sido el mismo y no pienso cambiar. La calle me coqueteó, pero nunca quise entrar. Gracias a los buenos deseos y oraciones de mi mamá, he sido una buena persona, pero para ustedes no soy ejemplar. En busca de mi felicidad, esa es la meta. Yo sueño con caballos y montarlos con la retro, la neta. Mujeres en mi hacienda, sin ropa en mi prieta. Azabache, azabachando en mi caballo y la combi es light. Mis bolsillos con colesterol y los suyos bien light. Yo siempre he sido auténtico como Gotay. Y si me retiro me voy invicto como Mike. En mi prieto azabache, azabache. No tengo trono pero seguiré siendo el rey. Mi sombrero Versace para arriar tanto wey. Voy con Dios pero me importo carajo la ley. En mi ley. Ahora que todo cambió, la reciprocidad mata. Quien conmigo se agrandó, ya cheo con él se agranda. Tengo en mis recuerdos a muchos que no me hacen falta, porque eran unos blasfemos que no querían que la parta. Yo pongo el tintero sin pero, sincero, a ver si así puedo tener el mundo entero. Poder estar en cruceros, aparecer en letreros, obvio como todos quiero, nunca quedarme en ceros, pero la felicidad siempre será primero. Yo con dinero compraría un te quiero, pero del sincero, fue el amor de un perro, como a ti no lo quiero, fue el ambiente de un parche, de un caballo negro azabache, negro azabache. Tanto tiempo que esperé y todo lo que me esforcé, que a estas alturas ya nada me asusta. Este mundo de loco ya me acostumbré. No tengo que rendirle cuentas a nadie. De mi éxito Dios es el culpable. Ahora puedo tener lo que quiera y este flow que tengo es incomparable. Cuántas puertas me cerraron y cuántos de mí se burlaron. Y ahora vivo como quiero, tengo todo lo que yo había soñado. Y puedo sonar muy grosero o quizás muy agrandado, pero en mi mesa solo comerán todos los que conmigo lucharon. Vatos locos que se esfuerzan poco, desde aquí la envidia la noto. Cualquier pista que ponen la exploto y sin esfuerzo siempre la rompo. Muchos en mí no creían, pero ahora ya ando en mi caballo azabache. Vivo la vida como yo la quiero y ese es el pequeño detalle. Cheo Gallego, azabache, siempre bien. Ay, Bayon Music, Cheo ACR, Grisache, ey, Jan se produce. Yo soy Blaze, hey, DJ B2, dímelo Jara, Beyond Music, un pleno de gracia. Ya, ya están todos, no, no faltó nadie. Autocrida, chico. Eso lo habían pensado. Sí, mató.